quieres que yo siga en tu camino. No escuches lo que dicen los demás. El resto de las cosas que he vivido se encienden en tu cuerpo de ahora en más. Yo soy de las mujeres con pasado y tengo tantas cosas que contar. Con mujeres como yo en una sola noche te sentirás un hombre de verdad. Mi pasado tiene noches, tiene aromas, tiene nombres, pero hoy me siento tuya nada más. Mi pasado tiene amores, alegrías y dolores, y por eso tengo tanto para dar. Si quieres que yo siga en tu camino, no escuches lo que dicen los demás. El resto de las cosas que he vivido se encienden en tu cuerpo de ahora en más. Yo soy de las mujeres con pasado y tengo muchas cosas que contar. Con mujeres como yo en una sola noche te sentirás un hombre de verdad. Tiene noches, tiene aromas, tiene nombres, pero hoy me siento tuya nada más. Mi pasado tiene amores,